Continuamos en 5 para el peso miércoles. Hoy el dúo dinámico. Entramos a la parte seria del programa, que nos vamos a comunicar con un concejal de la comuna de Guaymallén, el señor Gastón Aparicio. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Ángel, Daniel, al equipo, los oyentes. Darío, perdón. Darío, sí. ¿Cómo va Gastón? Buenas tardes. Bien, amigo. Bueno, nos estamos comunicando con usted porque nos enteramos que ha habido gente que ha viajado al exterior de parte de la comuna, funcionarios de la comuna, para una vendimia que se hace en Chile y que cuando volvieron no cumplieron la cuarentena, por lo cual usted y dos compañeros más, pues a ver si me ayuda, Pablo Gudiño es uno y Ayelén Mantelo es la otra persona, no sé si me equivoco, han pedido informes y están a la espera de la respuesta por parte de la comuna. Bueno, si querés te comento. Mira, efectivamente, el día lunes nosotros cuando asistimos al trabajo a las oficinas, nos enteramos que, bueno, en este marco de acuerdo que viene pasándose más de 10 años con la país hermano de Chile, efectivamente este año vuelve a viajar una comitiva desde el, del municipio que participó, entendido, viernes, sábado y domingo de la vendimia de Rengo, que es la ciudad de Chile. El día lunes empiezan a llegarnos llamados telefónicos y a contactarnos compañeros municipales preocupados porque parte de esa comitiva habían vuelto a sus puestos de trabajo. Efectivamente, el día lunes no estaba decretado todavía el cierre de la de las fronteras de la provincia, no estaba decretado, no había sacado todavía el gobernador Suárez el decreto número 390, en el cual dictamina que toda persona que entra a la provincia tenga que cumplir la cuarentena. Todavía no entraba Chile en la fase 4 de riesgo, ¿no? Pero sí tenemos entendido de que al participar y volver a sus puestos de trabajo, tuvieron contacto con otros trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Uh-huh. Entonces, claro está, digo, a ese momento, hoy las respuestas que está teniendo Marcelino, que está teniendo el oficialismo, es una defensa estéril, porque la realidad es que uno no está acusando de que hayan incumplido. Sabemos que a ese momento no había que cumplir ninguna disposición. Pero lo que decimos es que a pasadas las horas, lunes al mediodía, sale el decreto. Entonces, claro está que porque hay un decreto no significa que a partir de ahí entra el riesgo, ¿no? Sino que como medida preventiva también los trabajadores y trabajadoras que cumplieron, que fueron y que trabajaron y compartieron sus puestos de trabajo con estos funcionarios y trabajadores municipales, también deberían hacer la cuarentena. Cuando me entero de esto, pues, le presento, junto con mis compañeros de bloque, un pedido de informe que era muy simple, era saber cuál era la nómina de los trabajadores que asistieron a esta comitiva, que fueron parte de esta comitiva. Es sistemático la metodología de Marcelino Iglesias y de sus funcionarios de no brindar la información cuando uno la pide, ¿no? Yo presenté hoy una segunda nota volviendo a pedir la nómina y ya pidiendo justamente lo que te digo, que todos los trabajadores que tuvieron contacto con esta comitiva también entren en cuarentena. O sea, Gastón, para sacar un poco el limpio, lo que se está pidiendo, no denunciando un incumplimiento, una ilegalidad, sino un sentido más de responsabilidad que bueno, dado tan cerca esta medida de cerrar la frontera, se sometan a un estudio o algo similar, ¿no? Totalmente. Digamos, por ahí estamos, lamentablemente, Marcelino y sus funcionarios, digo, en las subidas a las redes sociales de las notas que me han ido haciendo, he tenido respuesta de algún concejal oficialista. Uh-huh. Están muy acostumbrados a la chicana permanente, digamos, ya pasó esa etapa, digamos, de discusión partidaria, ¿no? No estamos en el 2015, estamos en una etapa en la cual la sociedad necesita que los partidos políticos trabajemos en conjunto y dejemos de lado nuestras diferencias partidarias y actuemos con responsabilidad y trabajar en equipo. Hay una foto muy clara que explica y habla de esto, que es el presidente Alberto Fernández con Larreta trabajando en un plan de ¿cómo se llama? De gobierno, trabajando en un plan de emergencia en base a esto. Digamos, hay que dejar de lado esta cuestión de oficialismo, oposición, peronismo, radicalismo, pro. La verdad que hoy somos todos vecinos, somos todos ciudadanos, y esta pandemia, ha cobrado miles de vidas en el mundo. Entonces necesitamos un acto de madurez política, sobre todo madurez política a la hora de que si alguien, por ser de otro partido político, marca algún detalle, no salir a cruzarlo con chicanas estériles, ¿no? Claro, o el ninguneo que suele pasar. Ninguneo, que eso es lo que te digo. Al día de hoy todavía no tengo ninguna respuesta de ese informe. Ya está, ya sabemos quiénes son. Se han filtrado fotos de los funcionarios en Chile. Se han filtrado fotos y sabemos que han asistido a su lugar de trabajo. En una de las notas que me han hecho, en la comuna ya respondió que el día lunes no había ningún decreto que ordene esto. Repito, yo no estoy acusando ni denunciándolo, yo lo que simplemente pido, primero esto, la madurez política para poder trabajar con las fuerzas opositoras mayoritarias y que estén a la altura de las circunstancias y entiendan de que los trabajadores municipales, que ellos que tuvieron contacto con estos funcionarios, también tienen que cumplir con esa cuarentena. A todo esto, el pedido de informes y la me imagino que es una comitiva o una comisión que habrá formado, ¿los han recibido por parte de ya me estás diciendo que no, pero tengo la esperanza que sí, los recibieron en el despacho o en la oficina de Marcelino, les abrió la puerta y les dijo, bueno, miren, voy a investigar, voy a ver, o solamente se han podido comunicar a través de vía administrativa? No, para que exista una comunicación, tiene que ser de ida y vuelta. La realidad, lo que nosotros hemos hecho es enviar las notas y no tener ninguna respuesta al respecto. Yo sí las puse en el recinto, dije en el recinto que había presentado esto, y fuera de micrófono tengo la respuesta, lamentable, de decirme que era, no voy a repetir la palabra, pero como innecesario, como que no tenía sentido lo que yo había presentado, ya que ya estaban en cuarentena. Cosa que después, claramente no fue textual eso lo que me dijeron, ¿no? Sí, sí. Mucho menos ni la respuesta. Lo que sí me preocupa es que hoy, cuando los medios de comunicación empiezan a contactar a la área de prensa y al intendente, me dan la razón y le dan la razón a los trabajadores que estaban tan preocupados sobre la asistencia a los puestos de trabajo. Dan la razón cuando dicen sí asistieron porque no había ningún protocolo en ese momento. Bueno, hoy sí hay un protocolo, esos funcionarios estuvieron en Chile, esos funcionarios tuvieron una fiesta masiva en Chile, y tuvieron contacto con otros trabajadores y trabajadoras que lamentablemente tienen que seguir yendo a trabajar, y he recibido muchísimos mensajes de estos mismos, de la familia de estos trabajadores, con un miedo terrible, que han tenido que irse de sus casas porque tienen que seguir yendo a trabajar en los lugares donde incluso han dejado parte, tengo entendido, del utilitario que también llevaron ese día. Claro, y eso es otra vez lo mismo, por lo menos con funcionarios que siguen una línea de pensamiento como es la que está hoy rigiendo en la comuna de Guaymallén, que es, si se descubre, tomamos cartas en el asunto, y si no, pasa y nadie dice nada, pero el que paga el pato es el empleado administrativo bajo o el empleado municipal que va a barrer. ¿Me explico? Digo, por los que se han cruzado con estos funcionarios que han viajado en la comitiva a Chile. Sí, ¿sabes cuál es lo peor? Es el miedo que tienen también los trabajadores y las trabajadoras en ir a sus superiores y decirle, reclamarle un derecho y reclamarle que se cumplan los protocolos actuales, ¿no? Es una locura que el nivel de persecutorio que tiene la gestión de Marcelino... que todavía está vigente. Sí, llega al punto tal de que los trabajadores tengan que elegir el trabajo o cuidar la salud de su familia y de sus vecinos y compañeros de trabajo, ¿no? Vergonzante. ¿No? Entendemos de que esto no es un chiste, no es un capricho, porque son palabras que recurrentemente usa el intendente, uh-huh, o sus concejales, sus funcionarios, usa constantemente la palabra capricho, la herencia, y te empiezan a nombrar funcionarios anteriores. Bueno, creo que se está mostrando que tanto el gobernador Rodolfo Suárez, el presidente de la Nación Alberto Fernández y varias autoridades de primera línea están teniendo la madurez de poder trabajar en conjunto. Bueno, nosotros sí votamos en conjunto un protocolo, una emergencia sanitaria para el municipio, uh-huh, que comprende un montón de artículos, un montón de reglamentos, adhiere a todas las normas nacionales y provinciales, pero bueno, el orgullo y la soberbia van por encima y no le va a permitir darle el brazo a torcer a un puñado, como dice él, populistas o peronistas, o bueno, ese adjetivo que califica constantemente el intendente, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad que ha sido muy clara la respuesta y tu postura. Yo te agradezco mucho y bueno, disculpa que te hayamos molestado en este espacio ahora. No hay ningún problema, estamos a disposición. Digamos, la verdad que entendemos de que es nuestra función y nuestro deber representar a los bienes y los intereses de la comuna, los vecinos, las vecinas, y también el de ustedes, los medios de comunicación, de llevar la información, ¿no? Lamentablemente seguimos inmersos en un mundo de cercos mediáticos que por ahí a través de la herramienta de la pauta terminan torciendo algunos brazos, pero han habido muchos colegas de ustedes que han estado muy preocupados con esta problemática, con esta realidad, y la verdad que todo el apoyo y el agradecimiento para todos ustedes que hacen una labor tan importante. Así que muchas gracias y bueno, a disposición de ustedes. Yo tengo entendido que esto no va a terminar ahora, vamos a seguir, vamos a hacer otros periodos de informes para ver cuáles van a ser los protocolos que van a implementar área por área, para, bueno, nada más y nada menos que ponernos una vez más a disposición en un acto de madurez política y que demanda la actualidad, demanda la coyuntura, para poder trabajar en conjunto sin importar el partido al que pertenecemos. Tal cual. Gastón, muchas gracias. Salud. No, gracias a ustedes. Ángel Darío, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.